pasaba y mejor para mí. Pero un día todo aquello empezó a ir peor. Ya no te veía y toda mi vida se me iba y tú me decías que te diera un tiempo, amor. Y a pesar de mi dolor, hoy en día el amor sé que se acabó. No encuentro solución, pero yo quiero sentirte, quiero amarte, amor. Pero tú no sientes lo mismo que yo. Yo pensé en buscar quizás otro amor, pero el tiempo me lo impide. Seguiré.